Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Qué haces, Pedro? Bien, muy bien. ¿Bien? Muy bien, Fernando. Aquí estoy, sentado en este sillón. Sí, yo también me puedo respaldar, relajarme un poco. Fue un día de muchas corridas, muchas tensiones, trabajando todavía en la página web de La Retaguardia a partir de algunas novedades que hubo hoy con algunas... unas cuantas domiciliarias para genocidas que estaban en la cárcel. Che, pero qué raro que haya domiciliarias para genocidas. Acá, en nuestro país. Sí, es complejo. Está complejo el asunto. Vamos a hablar en un ratito de eso también, seguramente. Podemos decir que las domiciliarias se están convirtiendo casi en una obligación para la justicia, ¿no? O sea, deja de ser... Hay una tendencia que en algunos casos tiene que ver con... es muy complejo. Yo lo dejaría para después y lo analizamos, si querés. Esto de si es un derecho o si es una obligación para los jueces conceder las domiciliarias en algunas condiciones. Bien, ahora... Porque se mezcla lo del garantismo y lo del el respeto de los derechos. Y alguien te dice, pero vos le respetás los derechos a los presos comunes y no a los genocidas. Entonces... Igual charlemos en un rato, pero respondamos para quienes se quedan con la pregunta en la cabeza de si es un derecho o una obligación. Respondamos que claramente es un derecho, no una obligación, y después debatimos. Exacto. Es un derecho que se puede otorgar o no. Bien, perfecto. Y lo debatimos más tarde, pero dejemos a la audiencia tranquila con que no pensamos que sea una obligación. Por si hay alguien distraído ahí que dice estos pelotudos de La Retaguardia se están mandando una patinada cósmica. Puede pasar que haya gente que diga eso. Pero bueno, allá ellos y ellas. En un ratito vamos a estar también escuchando parte del material que en el Día del Periodista generamos a partir de una charla que se dio en la ESMA. Miriam Lewin, sobreviviente de la ESMA y a cargo de la Defensoría del Público. Daniel Cabezas, sobreviviente del genocidio, no de la ESMA, pero su mamá fue secuestrada, estuvo en la ESMA y fue parte de una operación de prensa y una entrevista fraguada o obligada a realizar en el medio de su secuestro. Y el periodista Carlos Rodríguez, que trabajó en varias agencias de noticias durante la dictadura, bajo el título de Fake News y Dictadura, y también de la ESMA como usina de recursos periodísticos para lo que fue el proyecto político partidario que quería desde allí lanzar Emilio Eduardo Massera, uno de los integrantes de la junta que dio el golpe de Estado, jefe de la Armada, obviamente amo y señor de la ESMA, más allá de que tuviera ese centro clandestino, directores específicos, Massera no iba todos los días a la ESMA, pero sí estaba el plan este de la recuperación de las personas que estaban secuestradas allí, puestas a trabajar en un proyecto político que quería que Massera se perpetuara en el poder o continuara de alguna manera en el poder más allá de la dictadura. El periódico este que a partir de Macera hacían en la ESMA, tenía un nombre muy poco militar, ¿no? ¿Cuál decís? ¿Convicción? Convicción, sí. ¿No? Quizás poco militar la cosa. Claro. Sí, bueno, era... Había varios emprendimientos periodísticos que tenían... O directamente estaban enlazados a Macera o tenían un acuerdo político editorial Atlántida que tenía las revistas más famosas del momento, más vendidas del momento, como la revista Gente o incluso la revista El Gráfico. Tenían un acuerdo político, jugaban dentro de la interna de la dictadura en favor de Macera, ¿no? Sí, además mirá lo nefasto y lo tremendo de la situación que claramente Macera reconocía el conocimiento político que tenían quienes estaban secuestrados ahí, que los utilizaba para escribir con toda esa experiencia uh-huh. político-partidaria y todo ese bagaje informativo, los utilizaba para escribir estos artículos, ¿no? Digo, claro. Es recontra tremendo pensar en esa utilización también uh-huh. a su favor, ¿no? Claro. Bueno, en la charla que se dio ayer comenzamos hablando de estas cosas, porque además la primera que habló fue Miriam Lewin, entonces con todo ese proceso, y terminamos hablando de medios comunitarios, así que va a ser interesante que hagamos ese recorrido en un rato. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, comenzamos a desglosar parte del material de esta charla. La tenés entera, si querés, en el canal de YouTube de La Retaguardia o en nuestra página web. Sucedió en el Día del Periodista, en la jornada tan fría que hubo aquí en la ciudad de Buenos Aires y en un lugar realmente frío. Vos estuviste en otro tren, digamos, por otros motivos en la ESMA hace una semana, lugar frío si los hay, frío en todos los sentidos, frío porque está cerca del río y es un lugar abierto, y en pleno invierno eso se nota, y frío también porque esos edificios hermosos arquitectónicamente, pero así como muy cuadrados, ¿no? Más todo lo que sabemos que pasó allá adentro le agrega, ¿no? esa temperatura tan fría. Y en esta jornada y en esta mesa sobre fake news y dictadura, vamos a escuchar primero a Daniel Cabezas, sobreviviente de Campo de Mayo. Él cayó en el marco de la contraofensiva de Montoneros y, bueno, consiguió sobrevivir, no su hermano, y sí su madre, que estuvo secuestrada en la ESMA. Ella estaba en la búsqueda de su otro hijo, terminó siendo secuestrada y fue parte de una operación de prensa de las más macabras del genocidio en la Argentina, una operación periodística. Vamos a escuchar a Daniel Cabezas. El periodista conmemora la salida del primer número de la Gaceta de Buenos Aires de Mariano Moreno, y también nosotros recordamos a los periodistas desaparecidos y asesinados y asesinadas durante la dictadura. El primer listado que se hizo incluía 84 periodistas. Hoy el RUPTE, el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado menciona a 155 periodistas y 51 trabajadores de prensa, en un registro que está abierto, que está en construcción permanente. O sea que dentro de un tiempo esta cifra probablemente crezca. Muchos de esos periodistas y trabajadores de prensa escribían y editaban las publicaciones de las organizaciones político-militares que contrarrestaban las noticias falsas de los medios afines a la dictadura. En aquella época se contaba con la colaboración de los medios internacionales que publicaban nuestras denuncias. Hoy no necesitamos publicaciones clandestinas y el poder económico no necesita asesinar ni desaparecer a periodistas en Argentina, a diferencia de otros países de Latinoamérica, donde sí lo están haciendo, ¿no? Colombia, México. Ese enorme entramado de medios gráficos, radiales, televisivos y el manejo de las redes le permite al poder instalar conceptos y sentimientos. También mantiene salarios muy bajos, lo que obliga a los periodistas a tener dos o tres trabajos, como explicó muy bien la gente del CIPREVA ayer, creo que fue en la conferencia de prensa, con muchos detalles y estadísticas. La dictadura utilizó a la prensa como un arma de guerra, bombardeando a la población con noticias falsas para crear una realidad que les permitía instalar el terror inmovilizador y difundir que los resistentes a la dictadura eran delincuentes subversivos terroristas, lo cual los habilitaba para matarnos. Dentro de esa estrategia se encuentra el falso reportaje que le hacen a mi madre en la revista Para Ti en septiembre del 79. Ella estaba secuestrada aquí en la ESMA desde el 30 de abril del 79. Yo estaba en México cuando sale esa nota y la verdad que leerla me alegró. Me demostró que estaba con vida. Ahí comienzo una campaña internacional que se suma a todo lo que se venía denunciando en distintos países, donde había comisiones de exiliados, como dijo Miriam, España, Francia, Canadá, Israel, Suecia, Italia, Venezuela, Perú también. Con esa publicación, con ese falso reportaje, la dictadura mandó varios mensajes. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estaba de visita en el país, para corroborar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, intenta demostrarle que los desaparecidos estaban vivos en el exterior. Por ahí hay una foto de News World, donde se ve a mi madre con un periódico en la mano en Uruguay. La habían llevado desde la ESMA a Uruguay, le sacaron fotos, hicieron entrevistas que después son replicadas acá. También le manda un mensaje a la organización Montoneros para demostrarle que conocían a sus colaboradores y desarmarle la estructura de solidaridad. En septiembre del 79 también desaparecen Adriana Lesgar, Diana Schatz y María Antonia Berger. A la sociedad, con ese reportaje, le manda varios mensajes. A las madres de jóvenes, para que ellas ejerzan el control sobre sus hijos. A la sociedad en general, para que se subestime el valor de una militante. Era una manera de decir, ¿vieron que esas madres aguerridas que buscaban a sus hijos y enfrentaban al gobierno, en realidad estaban confundidas y engañadas? Todo lo que tenía que ver con el valor y la resistencia era degradado. La militancia y la resistencia quedó ligada a la derrota, a Aún hoy, en ámbitos progresistas, cuesta hablar del derecho a la resistencia. Con ese mensaje también mando un mensaje a los organismos de derechos humanos para generar confusión y debilitarlos. Muchos en los propios organismos creyeron que el reportaje era real. Cuando mi madre estaba en la fila de la cárcel de Caseros a fines del 80, donde yo estaba detenido, un familiar le grita traidora. A la propia tropa le demuestra que mantenían la iniciativa con una estrategia actualizada. A la prensa internacional, para demostrar que las denuncias sobre desaparecidos eran falsas. Esa operación de prensa era parte de una acción psicológica que había comenzado muchos años antes, en los años 50, con la escuela francesa. A fines de los 60, la dictadura de Lanusse comienza a utilizar el manual de operaciones psicológicas creado especialmente para Argentina. Para profundizar en este tema, recomiendo las notas especiales de Telam, La mentira planificada, y especialmente la nota de Estela Segado, La mentira empiadosa. También en la página y en el canal de La Retaguardia en YouTube, pueden ver las audiencias del juicio Contraofensiva Montonera, donde se detalla el funcionamiento de la estructura de inteligencia de la dictadura. También recomiendo el documento de la OTAN sobre guerra cognitiva. Volviendo a la falsa entrevista de la revista Para Ti, veamos todos los que estuvieron involucrados, además de la patota de la ESMA, además de los que mencionó Miriam, de Ricardo Miguel Cavallo, de Vergés. El principal es Martínez de Hoz, la pata empresaria de la dictadura, la que contrata por millones de dólares a la empresa de marketing comunicacional internacional, sin ética ni moral, Burson Masteller. La campaña ideada por Burson Masteller estaba destinada a influenciar a periodistas y a la opinión pública. Participa también una empresa argentina, Diálogo, de Héctor Del Piano y Horacio O'Donnell. La revista Para Ti, de la editorial Atlántida, dirigida por Aníbal Virgil. Agustín Botinelli y Lucrecia Gordillo son los secretarios de redacción. La secta Moon editaba en Estados Unidos el periódico World News y preparaba el lanzamiento en Uruguay de Noticias del Mundo, que dirigía Julián Safi, ex jefe de la Dirección Nacional de Relaciones Públicas y vocero de los Moon. En esa época ponía un pie en el Uruguay la agencia Burson Masteller. Al igual que en su segundo viaje a Montevideo, en el tercero, mi madre fue llevada al Hotel Victoria Plaza. En Uruguay le toman las fotografías y la vio un periodista de la secta Moon. En Argentina replica la noticia el periódico La Razón y la agencia de noticias Telam, donde creo que estaba Rodríguez Carmona en esa época. Buenos Aires Herald es el único medio que duda de ese reportaje por la terminología castrense en boca de una madre. Yo creo que el poder nos necesita vulnerables y desprevenidos. Por eso debemos resistir las fake news. Hay que fortalecer los miles de medios comunitarios que ya no son alternativos. Son los que nos brindan las noticias reales. Cada uno de nosotros debemos resistir desde el lugar que nos toca. Miriam es un ejemplo de resistencia. Estuvo en el estómago del monstruo y sobrevivió. Y denunció en los juicios, que es una manera de resistir. Resistió con su producción periodística y literaria. Y sigue resistiendo ahora desde la función pública. Daniel Cabezas, entonces, dando cuenta de este recorrido que va desde la fake news, desde la ESMA, que tienen a su madre como como usina de esa fake news, su madre secuestrada en la ESMA, terminando con una suerte de reivindicación de los medios comunitarios ya no alternativos, dice Cabezas. Y esa fue una línea que recorrió varios momentos. Después vamos a escuchar otro momento más y en un rato, cuando regresemos, vamos a estar escuchando también al periodista Carlos Rodríguez, hasta hace muy poquito tiempo, hasta que se jubiló, periodista de Página 12, que cuenta su experiencia de trabajar en medios de la dictadura también. Interesante el recorrido y está bueno también cuando surgió la convocatoria a esta mesa. Pensábamos, ¿no? Va a estar bueno hacer un linkeo entre la actualidad partiendo de la dictadura, pero no quedándonos en aquel tiempo. Siempre tenemos esta idea de todo lo que tiene que ver con la dictadura, linkearla permanentemente con nuestra realidad o con nuestro presente más próximo. Y la verdad es que lo hicieron los mismos protagonistas de la charla. Creo que eso fue la riqueza más importante de esta charla, que en un ratito vamos a seguir escuchando. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Carlos Rodríguez, te decía antes, se acaba de jubilar, está todavía como persona joven que es, intentando rearmar su vida en adelante, con muchas cosas para hacer en periodismo todavía, y ojalá que algunas de ellas sean en el marco de la retaguardia. Viene trabajando desde hace muchos años en la dictadura, fue parte de la agencia de noticias Telam y también de la agencia de noticias Saporiti, que directamente era una agencia de los servicios de inteligencia. Estaba intervenida por los servicios de inteligencia y desde allí partían buena parte de las operaciones de prensa durante la dictadura. Él también estuvo en esta charla en la ESMA, el espacio Memoria, allí fue quien impulsó esta charla que tuvo a Julia Izumi, también laburante de Tiempo Argentino, como coordinadora. Lo escuchamos a Carlos Rodríguez. Buenas tardes, Saporiti. Me gustaría, digamos, yo empecé a hacer periodismo en 1970 y en 1969 en Editorial Atlántida, donde una de las revistas, la revista Gente, en la que yo trabajaba en la revista Canal TV. No, yo quería ser cronista cinematográfico y trabajé ahí hasta que cerró la revista. Gente era dirigida por Chiche Hellblum, era uno de los jefes de redacción, alguien que se hizo famoso porque decía que la verdad no debe interferir en una buena historia, ¿no? En el año 1974 yo fui echado junto con otros 8 compañeros de la agencia de Atlántida porque éramos delegados elegidos por primera vez democráticamente en Atlántida, porque había dos personas que hacían de delegados, pero que habían sido, digamos, elegidos por la empresa. En ese momento el gerente de personal era Carlos Ayo Latucha, que después apareció en el Conex, digamos, como la gente se va blanqueando. Nos recibió una sola vez a los 8 delegados y nos dijo, era para conocerle la cara, porque nunca lo vamos a reconocer y nunca lo vamos a atender. Y al poco tiempo nos echaron a todos. Yo después de Canal TV, le cuento esto porque tiene que ver con cómo los empresarios periodísticos cambian según las circunstancias, la conveniencia económica. La revista Somos, que salió en la dictadura, tuvo, yo trabajé en una revista Somos que no, nunca salió y que iba a salir en el año 74 como un apoyo a la democracia, con un acuerdo con el partido, con el gobierno peronista de entonces. Pero pasan dos episodios que echan por tierra la idea de los Vigil, de hacer una Somos democrática, digamos. Uno es el primero de mayo, cuando Perón echa a los montoneros de la plaza, y después la muerte de Perón el primero de julio del 74. Entonces ellos adivinan que ven un cambio muy, muy fuerte, y por eso desisten de esa Somos democrática para demostrar que era muy distinta a la Somos que salió después de la dictadura. Yo trabajaba en la sección política y el responsable era José María Pasquini Durán, con el que me reencontré después de paginador. El responsable de cultura era Carlos Emiliana, el que escribió, digamos, el discurso, el alegato de los fiscales en el juicio a la Junta. Fíjense qué diferente era el personal. Yo y Jorge Alperín cubrimos el primero de mayo. Cubrimos el primero de mayo, vamos por esa Somos que no salió nunca. Siempre cuando sale un número de mayo se hace un número 6, número 0 para ensayando lo que va a salir. Y bueno, después de ahí yo me quedé, digamos, no solamente me quedé sin trabajo, sino que intervinieron en el gremio. Había dos gremios de prensa. Uno era la ABBA, la Asociación de Periodistas de Buenos Aires, en la que estaba a la izquierda en la que yo estaba afiliado, y estaba a la izquierda del gremio, y después el sindicato de prensa, que había sido ganado por el loperreguismo. Interviene el gobierno, después de la muerte de Perón, interviene la ABBA, nos quedamos sin gremio. Yo, en ese momento, me quedo sin trabajo y trabajo dos meses en la vieja Saporiti, porque Saporiti tenía una historia de 1900. Era una agencia que digamos que había perdido toda seriedad. Si ustedes buscan en internet van a encontrar unos videos de un personaje que se llamaba Saporiti, nunca se equivoca, que aparecía en viejas películas argentinas. Era el inspector Saporiti y su eslogan era Saporiti nunca se equivoca. En realidad Saporiti era una empresa muy pequeña que simplemente hacía boletines para radios. No tenía, digamos, la llegada que tenían Telan o Noticias Argentinas. Había perdido toda presencia. Sin embargo, yo, digamos, primero trabajo dos meses ahí y después entro a Telan en el mismo 79, antes del golpe, donde, digamos, en Telan, digamos, teníamos asambleas todos los días, discusiones políticas muy fuertes, hubo asesinatos de un compañero nuestro, el cura Ferreiros, Héctor Ferreiros. Le decíamos el cura porque había sido cura, había sido sacerdote y había dejado los hábitos. Fue asesinado por la AAA. También había compañeros que eran cercanos a López Rega que también eran asesinados. Cuando estuve en el golpe, de pasar de toda la actividad gremial y política que había en Telón, se pasó a que para salir a tomar un café teníamos que llenar un formulario. Teníamos que decir con qué íbamos a tomar el café, cuánto tiempo vamos a estar. Entonces, digamos, dejamos de tomar café. Nosotros en ese momento trabajábamos en Calvillo, en Telam, era compañera nuestra, y como tenía un hermano desaparecido, era perseguida permanentemente. Yo me voy de Telam porque ya era insoportable, y de Guatemala me fui a Guatepeor. Fui a Saporiti, estaba en el cuarto piso al principio del edificio Barolo. Antes estaba en un surcucho que estaba en Florida y Diagonal Norte. Y había pasado al edificio Guadalajara, pero era en el cuarto piso y seguía teniendo la misma estructura de agencia que conocíamos. Pero a los pocos meses nos trasladamos a la planta baja. Thank you. no se quedó ahí en la planta baja. Por suerte, Carlos Rodríguez pudo salir de esa experiencia de la agencia Saporiti y, bueno, reformular su tarea periodística en la etapa de la democracia, en Página 12, entre otras cosas, cubriendo el caso del Colimba Carrasco asesinado en el regimiento de Neuquén, que generó el final del servicio militar obligatorio. Carlos Rodríguez hizo una gran cobertura desde Página 12 de ese juicio y tantas otras cosas que hizo también vinculadas a cuestiones sociales y pateando la calle, periodista de aquellos que no quedan. Ahora todo se hace googleando y Carlitos Rodríguez es de esos que hace periodismo saliendo a la calle a buscar las noticias. Después se generó, en esta misma charla que estamos escuchando, que se dio en el marco del sitio de memoria, del espacio de memoria ESMA, se dio un intercambio con la gente que estaba allí. Entre otras estaba Ana María Sofiantini, que es sobreviviente de la ESMA, que es parte del directorio del espacio. Ahora, por primera vez, las personas que sobrevivieron tienen un lugar en el directorio. Qué loco, ¿no? Tantos años que tuvieron que pasar para eso. Y se abre una polémica, incluso, acerca de los medios comunitarios. Yo intervine también allí y después la escuchamos a Miriam Lewin. Todo eso viene ahora. Una doña Rosa de pueblo no la lee a Página 12. Entonces también nosotros nos tenemos que replantear cómo trabajamos ese cambio cultural que queremos y con qué lenguaje. Con un lenguaje del pueblo. Ojo, porque nosotros estamos hablando de medios que lo leen acá en las grandes ciudades y determinados sectores. Pero tampoco hay medios populares que le lleguen al conjunto del pueblo. Desde el lugar donde están, ¿entendés? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que sí tienen las radios comunitarias? Las radios comunitarias a veces nos enfermamos cuando las escuchamos porque son aberrantes realmente. Está la machirula también, la mujer que defiende el patriarcado, que no le gusten las, que por algo la habrán matado, las mismas mujeres. Pero es el lenguaje. ¿Cómo empezamos a trabajar ese lugar y cómo nos vamos no apropiando, sino acompañando, ingresando en esos espacios desde el propio lenguaje del pueblo? Yo les vuelvo a plantear, vivo en el interior y lo único que se escucha en los pueblos realmente es o Radio Mitre o las radios comunitarias. ¿Cómo? Sí, Crónica la miran por televisión. Pero después no vayan a pretender que miren el 719, Canal 7 es aburrido. Tenemos que cambiar, tenemos que entender a quién hablamos, cómo, desde dónde. Yo creo que ese es uno de los temas que nosotros no nos animamos porque no lo sabemos. Y que creo que a partir de esto que hoy está, tenemos que trabajar realmente no es la palabra apropiarlo, ni manejar, ni nada, sino cómo nosotros formamos parte de eso, lo interpretamos y lo podemos enriquecer, mejorar. Esa me parece que es la misión, y creo que de acá también tiene que salir una propuesta, porque creo que todos los que estamos acá tenemos interés en esto. Entonces, hagamos una propuesta desde, por ejemplo, como vos dijiste, Miriam, Jóvenes y Memorias, desde cómo trabajamos los medios de comunicación y cómo ir nosotros empoderarnos de los medios que tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, yo soy una ignorante absoluta de qué pasó con la ley de medios. Vino Macri en un día, ¡pac!, desapareció, nunca más se volvió a hablar de eso. Pero además, cuando estaba la ley de medios, por ahí estábamos en un gremio y fuimos a plantear, che, ¿por qué no abrimos una radio para una radio de para los maestros, aunque sea para pasar la información, qué cargos hay a tal hora, dónde hay que ir a tomar? No, porque esto no lo manejamos nosotros. Tampoco se democratizaba, tampoco se les dio posibilidades a los que tenían una inquietud para que ingresen en los medios de comunicación. Y así perdimos, porque la verdad una ley de medios que no tuvo raíces, porque no desapareció. ¿Cómo empezamos a trabajar esto? Ese es el tema. ¿A quién hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué queremos hablar? ¿Cómo queremos formar parte de este pueblo que estamos, la verdad, con un corte y una grieta cultural muy grande? Esa es mi inquietud. ¿Puedo aprovechar para decir algo? Nos mató la señora, con un poco de razón, a los medios comunitarios, pero también debo decir, nosotros hoy desde las diferentes redes estamos intentando confluir en una confederación. Dimos a conocer las cifras del reparto de la pauta oficial. El 1% de los medios de comunicación se lleva el 68% de la pauta oficial. Es como jugar al fútbol profesional sin botines, lo que estamos haciendo. Así que en principio yo diría que bastante estamos haciendo para jugar sin botines al fútbol profesional. Eso por un lado. Por otro lado, me da la impresión de que lo que hay es mucho desconocimiento. Digo, con todo lo que hemos hablado de la cuestión de los medios a partir del debate de la ley, hay mucha gente que cree lo que la señora dijo recién, es que la ley no está vigente. La ley está vigente. Simplemente por decreto se sacaron no pocos pedazos y no menos importantes, que son los que tienen que ver con la desmonopolización. Pero hay un montón de medios comunitarios que están esperando que se abran los concursos para ser legales. Todavía no pueden ser legales. Bueno, eso quería decir en defensa propia un poco. Y una cuestión que, digo, estamos en la ESMA. Pensaba en la cuestión de los medios de comunicación tradicionales tomando la agenda de derechos humanos, y el viernes se conoció que Acosta está a punto de quedar libre. En Página 12 salió dos veces con dos títulos medio enfrentados entre sí. Por suerte Luciana Bertoia reinterpretó bien la noticia, y después no es noticia que el Tigre Acosta esté a punto de salir. Quería preguntarles una opinión respecto también de lo que no se dice, ¿no?, en la agenda. Quiero aclarar que ella es Ana Sofiantini, que es la representante del directorio de Organismos de Derechos Humanos dentro de lo que es el espacio Memoria, el ente público, y además es sobreviviente del centro clandestino, igual que ella. Por eso representante, porque los sobrevivientes tienen hoy, los y las sobrevivientes tienen la representatividad. Sí, por primera vez después de muchos años de que se recuperó el predio, los sobrevivientes tenemos una silla en el directorio, en el ente. Ya era hora. Bueno, sí. El tema de la pauta requiere una ley. Paradójicamente, en Ciudad de Buenos Aires sí hay una ley y funciona, y esto está financiando emprendimientos culturales, revistas culturales, radios, etcétera. No así a nivel nacional. Hay una noticia a partir de junio, un reclamo que se le hizo al secretario de medios, al nuevo que asumió. Se va a poner en efecto y se va a aumentar la pauta, creo que casi se duplica la pauta para medios comunitarios, pero no es suficiente. No es suficiente porque dentro de dos meses ese aumento se lo come la inflación y después viene otro gobierno y lo baja. Y hay que decirlo, la ley fue modificada por decreto y podría ser vuelta a modificar por decreto. De todas maneras, hay quienes dicen que la ley está vetusta, que no responde al ecosistema de medios, y hay otra gente que dice que con cambiarle o agregarle tres palabritas, que es bajo cualquier soporte, ya se incorpora a lo digital y se solucionarían muchos problemas. Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión de... Nosotros hicimos en la Defensoría unas recomendaciones para la cobertura responsable e informada de crímenes de lesa humanidad y del proceso de memoria, verdad y justicia. Y la verdad es que los medios no, yo creo que no aprecian la potencialidad que tiene, por ejemplo, la cobertura de los juicios, donde de repente te aparece un conscripto que dice que a los 18 años vio en medio de una noche y por una endija cómo subían gente a los vuelos de la muerte. O sea, donde hay gente que habla de lo que le ocurrió por primera vez, o sea, otra serie de Amazon. Es como, es muy potente. Y lo que yo creo es que los medios no están, por alguna razón, visualizando esto, y tal vez ahí sí tenemos la culpa nosotros, porque no supimos, entre comillas, venderle lo interesante y lo universal que es esa información, que no tiene que ver con una ideología, que tienen que ver con el padecimiento humano y con las emociones que son universales. Pero bueno, no sé, yo trato de hablar con compañeros y compañeras que trabajan en medios hegemónicos, acá hay uno, y que entiendan que eso puede ser interesante, y que puede ser mucho más interesante que otras noticias que cubren. Ustedes me van a perdonar, pero yo me tengo que ir. Y se fue Miriam Lewin, a quien estábamos escuchando recién, no contestó lo del Tigre Acosta, pero lo importante, nada, estaba todo girando alrededor de la cuestión de los medios comunitarios. Y vamos a escuchar en un instante el cierre de Julia Izumi, que te decía hizo la coordinación de la charla. Porque, no solo porque es el cierre, sino también porque da pie a Diego Pietrafesa, que fue el último en tomar la palabra, que cuando parecía que terminaba, que es el quien está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de nuestro sindicato, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Bueno, creo que, no sé, entiendo que ya no hay más preguntas. Bueno, les agradecemos mucho la presencia, sobre todo por este, en este clima tan gélido, pero bueno, acá tuvimos un poquito de, se puso caliente la conversación, estuvo buena, y es, siempre que se habla de medios de comunicación, a todo el mundo le gusta participar, porque no es una discusión privativa de los periodistas, todos somos lectores, usuarios, digamos, somos su público, entonces siempre se pone picante porque hay mucho para decir y mucho para discutir, y coincido con el compañero, con lo que se dijo acá, con lo dijo también Daniel. Bueno, hay que buscar, apostar a los medios alternativos, es lo que nosotros siempre hacemos también desde el espacio, tratar de convocar para que se escuchen todas las voces, y por supuesto, un ejemplo de esto es Fernando acá de La Retaguardia, que hizo la transmisión en vivo para la gente que no podía estar, y que es el medio comunitario que viene cubriendo todos los juicios de lesa humanidad cuando la mayoría de los medios dejó de hacerlo cotidianamente. Así que, bueno, les agradecemos mucho, y los esperamos para todas las charlas que o actividades que hagamos en el predio. Quiero pedir un aplauso especialmente para La Retaguardia, porque realmente la tarea que hicieron ustedes, compañeros, con respecto a los juicios fue extraordinaria, fue admirable, y en el interior los únicos que nos permitieron tener acceso a estos juicios fueron ustedes, con este trabajo tan comprometido y tan, no sé, a pulmón que hicieron. Muchísimas gracias. Antes de irme, muy bien Daniel, que dio el puntapié inicial con el debate. Nosotros, y bien Carlitos, basta de gastar energía señalando a Clarín. Nos vamos a morir en la tumba, Clarín, y Clarín va a seguir donde está. Nosotros lo que tenemos que hacer es, como lectores, como televidentes y como audiencias, primero, apoyar a los medios comunitarios. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero poniendo unos manguitos, viejo. Vamos, todos nosotros podemos poner 200 mangos, 300 mangos, al medio que quieran. Y si no podemos, porque la cosa está difícil, hagamos un doble clic, retuiteemos, colaboremos con cosas gratis, porque eso funciona. Y yo pensaba, estando acá, siempre lo decimos en la asamblea del CIPREVA, che, basta de desánimo, siempre fue difícil, porque cuando Walsh escribió la carta abierta, la mayoría de la gente no leía las venas abiertas de América Latina, escuchaba a Palito Ortega. Eso pasó, pasa y pasará. No miremos lo que nos falta, miremos lo que somos capaces de hacer. Si Walsh, ¿quién? ¿Se lo imaginan a Walsh en San Vicente a la noche del 24 diciendo, che, mañana esto lo publica Clarín? No, Walsh habrá dicho, ¿quién carajo me va a publicar esto? ¿Y qué hizo? Lo escribió igual. Yo siempre digo, es lo único en que nos podemos parecer a Walsh, los simples mortales. Vamos a seguir contando. Igual, lo lamento, a uno, a 100, a 1000, acá bajo techo, mañana en una marcha, en el sindicato, en las redacciones, lo único que está prohibido es el desánimo y dejar de contar. No nos caigamos, porque así nos quieren. Nos quieren para que lo que hacemos nosotros no valga la pena. Dejen. Bien. Y se caen. Pero yo tengo 72 años y, bueno, pasé un montón de cosas. Bueno, y siguió el debate después de esto que tiró Diego Pietrafesa a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Nada, fue súper interesante participar de esa charla, por eso queríamos compartirla durante todo el programa de hoy de Asaltitos. La tienen entera en el canal de YouTube y en la página web de La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. Es lindo, bueno, no solamente escuchar los reconocimientos a La Retaguardia por el laburo de los juicios, que son muchísimos y que es realmente impresionante. Es algo que no solo no dimensionamos, sino que además de alguna manera no podemos creer que estemos sosteniendo una tarea como esta, ¿no? Digo, vos que estás todas las mañanas laburando en eso, imagino que más que nadie dirás, che, ¿cómo estamos haciendo esto? Sí, ¿no? Sí, no nos cuesta tomar dimensión. Es más, muchas veces, algo que parecerá autobombo, que es que pongamos estas partes como la que escuchamos recién del cierre, en realidad tienen que ver con que necesitamos escucharlo para tomar dimensión, porque no nos cuesta ubicarnos en ese lugar. Es todo lo contrario a lo que puede parecer en algún sentido. Y mientras escuchábamos estos fragmentos de esta charla de Dictadura y Fake News, yo veía acá en el canal de YouTube de La Retaguardia y en el video los comentarios de la gente, ¿no? Las felicitaciones, el cariño, el agradecimiento por estar compartiendo no solamente esta charla en la ESMA, sino también compartiendo y llevando los juicios a tantos lugares del país y a tantos lugares del mundo, ¿no? Porque es también creo que cuando, bueno, me pasa a mí cuando hablo con gente que no está muy al tanto de la situación de los juicios de lesa humanidad y que quizás no sabe que se siguen llevando adelante tantos juicios en este momento. Digo, mucha gente solamente sabe que hay algunos juicios de las causas más grandes, ¿no? Esos que muchas veces los medios tradicionales cubren desde algún lugar. Y cuando le cuento a alguien que no está al tanto de esto, que estamos llevando adelante tanta cantidad de juicios, se sorprenden, ¿no? Y se acercan quizás a mirar un fragmento y a conocer estas historias. Y yo siempre cuento cosas con las que nos encontramos muchas veces, de gente que nos dice, los estoy viendo desde tal lugar del mundo, ¿no? Hay un montón de gente que en el exilio se quedó en otros países y que no puede acompañar a sus compañeros o a sus familiares a que declaren los juicios en la presencialidad, pero sí pueden acompañarles ahora desde la distancia. Bueno, incluso esta semana hemos recibido mensajes desde Uruguay de gente que no tienen nada que ver con las causas en Argentina, no son sobrevivientes, no tienen familiares, seguramente conozcan a alguien porque hubo mucha militancia uruguaya que sufrió el genocidio aquí en la Argentina, pero que nos decían, yo veo los juicios porque es lo que acá no podemos tener, ¿no? Entonces está bueno que en un día como hoy, para quienes nos están escuchando en vivo, la noticia es que dos de los condenados en los dos juicios de contraofensiva recibieron la prisión domiciliaria, estaban presos. Uno estuvo 20 días preso. Estoy hablando de Mario Guillermo Campo, recibió la domiciliaria de nuevo, y el otro, Luis Ángel Firpo, que durante el juicio de la contraofensiva 1 estaba en domiciliaria, lo pescó el colega Núñez, el fotoperiodista en Mar del Plata, saliendo sistemáticamente, quebrando la domiciliaria. Entonces el tribunal, también como efecto de la televisación, le dio vuelta la domiciliaria, se la sacó y lo mandó a cárcel común. Firpo también hoy recibió el beneficio de parte de la Sala 2 de Casación, los jueces Maíquez, Jacobucci y la jueza Ledesma, y se vuelven los dos a sus casas. También una suerte de hat-trick se dice, ¿no? Cuando haces tres goles. Sí, exactamente. Bueno, una suerte de hat-trick. En la misma sala hoy le dio la domiciliaria de Checolás, pero eso más allá de que algunos medios lo hayan presentado, vos decís, le dieron la domiciliaria de Checolás y genera un impacto fuerte, en los hechos no genera que Checolás se vaya a su casa, porque tiene por lo menos 5 condenas en diferentes juzgados en los que todavía tiene la pena de aplicación directa. De todas maneras, Checolás no está tampoco en la unidad penitenciaria de Campo de Mayo, sino que está internado en una clínica privada de Merlo. Para cerrar este programa, Fer, nos quedan un par de minutitos. Quiero aclarar primero... No tuve mi sección. Tuviste tu sección, pero vamos un poquito por ese lado. Primero, aclaremos, no tenemos ningún acuerdo con el Club Atlético Fernández Fierro, con el CAF. Ningún tipo de acuerdo económico tenemos con ellos. Solamente tenemos cariño con la gente que toca ahí. Aclaro esto porque estuvimos hablando de la fecha de Jacaré Manso que va a estar en el CAF. Y esta vez vamos el a hablar... El 17 de junio. Viernes 17 de junio, feriado en el CAF. Feriado largo, feriado viernes, feriado lunes. Bueno, el viernes... Qué lindo. Hermoso. El viernes tenés ese plan. Andá a ver a Jacaré Manso, al Club Atlético Fernández Fierro. Pero esto no esto es Jacaré. Esto no es Jacaré Manso, mirá. Te suena, ¿no? Aunque un acordeón podría ser Jacaré. Pero no es... Es conocido, ¿no? Esto lo conocemos acá en la retaguardia. Lo conocemos. Cuando Carlos sonreía mirando su diploma, se ufanaba. Esto es el violinista del amor y los pibes que miraban. Exactamente, el violinista del amor. ¿Qué tienen que ver con el CAF? Van a presentar su disco Problemas de los Problemas Contemporáneos, lo último que sacaron. Es el jueves 16 de junio. Desde día anterior a hay Jacaré. Que meter doblete en el CAF. Metes doblete. Se puede tirar un colchón ahí. Debe hacer frío, ¿no? Debe hacer. Está fresco ahí adentro. Pero mira, hay buenas pizzas. Hay buenas comidas. Pizzas. Pizzas. Pizza. Pizza. Jueves 16 de junio, 21 horas. Sacan la entrada en ticket hoy o la sacan en la puerta del CAF ese mismo día más temprano. Si hay entradas todavía, ¿no? ¿Nos vamos escuchando esto, te parece? Dale. Chau. Con los años se adaptó, siguiendo un buen consejo. Si estás entre lobos, mejor aullar. Destacó notablemente en las tareas represivas. Y la culpa fue escondiéndose en su orgullo. Pero todo era confuso, sin calzar el uniforme. Y al cerrar los ojos, la noche se llenaba de fantasmas que reían y acosaban a un pichón que suplicaba: no se engañen, sigo siendo buena gente. Habrán sido entonces las ánimas de Lucianos y Facundos las que una noche noche, desparramaran la conciencia de nuestro querido guardián de la ley por las paredes de su cuarto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si él siempre había sido un buen